Hablando de movilización y de acciones que están ocurriendo en la provincia, te contábamos ayer que hace dos semanas están ocupando la delegación en el Bolsón los trabajadores de la educación, y ahora en San Antonio Oeste han decidido también ocupar la previsión. Lo tengo a Santiago Romero, secretario general. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda acá en Radio Encuentro. Buen mediodía. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo anda, Walter?